hecho live. Ya tú sabes, chileno. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al ring, ring, ring, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al ring, ring, ring, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al ring, ring, ring, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al ring, ring, ring, pásame el hachís. You know, tú te pones a bailar el rhythm, yo te digo, yeah, mamá, es muy easy. Báilalo lo más natural. Vacila conmigo de principio a final. Soy el Yeshua, la Yonimbo, cuando va en la unión de razas, prende la ganja. Yo soy ese tipo, ese fenomenal. En medio de la pista yo te quiero ver danzar. Oye mamá, vente pa' acá. Oye mamá, vente pa' acá. Que tengo la pasión, la obsesión y el don. Estilo de la calle mezclado con danza de salón. ¿Y qué querías? ¿Otra vez reggaetón? Siento pa' que bailen hasta los que olvidaron quiénes son. No, olvidaron quiénes son, na, na. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís. You know. Estamos empezando. Ritmo Ragamuffin explotando, que esto es lo que estaban esperando. Quiero ver a toda la que la bajando. Más lento, ay como digo, más lento, lento. Ay como digo, más lento, lento. Ay como digo, más lento. Así que baila conmigo, ma. Baila conmigo y yeah, mamá, mamá. Ma. Baila conmigo, ma. Baila conmigo y yeah, este dama. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís. Vacilan, bam, bam, danza de salón, súbete al rin, rin, rin, pásame el hachís.